El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. To the four corners of the earth. This is live and exclusive in the mix with Dimitri Vegas and Like Mike. Are you ready? Get ready. To smash the house. This is Dimitri Vegas and Like Mike. Smash. It's a smash. Party people in the house. Stand by. Now. Yeah. Now it's time for. This is Smash the House. Please welcome the country's biggest elite export. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Javier Montaño Guzmán, quien les dirige este programa llamado Smash the House desde Girardot, Cundinamarca, aquí en los estudios de la U Radio. Escuchas la U Radio. Hoy vengo con un programa especial, ya que venimos con el Tomorrowland de 2013. La U Radio, siempre contigo. Espero les guste, que es en una hora de buena música, sin cortes comerciales. Escuchas la U Radio. Y toda la música totalmente mezclada. La U Radio, siempre contigo. Recuerden seguirnos en www.laumedios.ml. A mí me pueden seguir en @JavierGuzmánEJ. Esto es Smash the House. La U Radio, siempre contigo. Oh, Bueno, el objetivo de este programa no es llenarlos de cantaleta, pues. Es un programa de música, una hora de música totalmente mezclada, sin cortes comerciales. Esa es la idea de este programa. Escuchas la U Radio. Mis intervenciones van a ser muy cortas, tal vez para presentarles alguna canción. O para darles un dato que hoy encuentran en nuestra página web www.laumedios.ml. Escuchas la U Radio. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @laumedios. Así que con este programa, con este podcast, pueden hacer oficio, pueden hacer ejercicio, pueden colocarlo cuando vayan en el carro. Escuchas la U Radio. En fin, muchas cosas. En especial, pues este programa es sacado del Tomorrowland del 2013. La U Radio, siempre contigo. Y junto a Like Mike, él en inglés y yo en español, les presentaremos este programa. La U Radio, siempre contigo. Quédense con nosotros, esto es Smash the House. La U Radio, siempre contigo. We'll be right back. también estamos en YouTube como La U Medios. La U Radio, siempre contigo. Van a encontrar muchos videos en nuestro canal de YouTube, muchas entrevistas. La U Radio, siempre contigo. Nosotros como medio de comunicación estamos en todos los eventos que se realizan en Girardot y sus alrededores. Escuchas La U Radio. Ya pueden hacer el intento, cojan su celular, su tablet, su laptop, pongan La U Medios, aproximadamente tenemos 263 videos. Ahí tenemos los programas de La U Radio también en vivo y en video también. Ustedes pueden entrar ahí y van a ver a los muchachos de segundo semestre haciendo buena radio. Mire, aquí tenemos Salud y Belleza del 8 de septiembre, La Voz Educativa, Juventud Social, El Cuarteto Regional, El ABC de la Política, Las Sports. Escuchas La U Radio. El Foro Regional para la Paz, un evento que se realizó hace algunos días, el cual Uniminuto fue quien realizó y organizó este evento en compañía de los estudiantes de comunicación social. Escuchas La U Radio. Y trabajo social. Y bueno, muchas cosas más van a encontrar en este canal, en nuestro canal de YouTube. Recuerden, La U Medios. La U Radio, siempre contigo. Go!

contigo. Gracias por estar aquí conmigo desde Girardot, Cundinamarca. Esto es La U Radio, este programa 2017 Raya 2 que se llama Smash the House. La U Radio, siempre contigo. Yo, Javier Montaño Guzmán, te doy las gracias por acompañarme en esta hora de buena música. Escuchas La U Radio. Y bueno, te espero el próximo lunes con un nuevo episodio de Smash the House. Chao, chao. Escuchas La U Radio. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo.